Se le puede poner precio a una mariposa rara, a un trozo de la luna, bueno, y a un corazón humano. Hoy parece que sí, y los precios son de infarto, nunca mejor dicho. Exacto. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es fascinante y a la vez muy incómodo. Es que vamos a hablar de cómo se calcula el valor monetario de la vida, de nuestras partes y de las medicinas que nos la pueden salvar. Y para guiarnos en este laberinto, tenemos un análisis increíble del doctor Bertalan Mesco en The Medical Futurist. La idea es desglosar la economía, que a veces es clandestina y otras veces es corporativa, que le ha puesto una etiqueta de precio a nuestra propia biología. La pregunta de fondo es, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, empecemos por desarmar literalmente el cuerpo humano. El artículo lo describe como un supermercado gigante, y la verdad es que no es una exageración. No para nada. Cuando le pones cifras, la cosa se vuelve muy, muy real. Las estimaciones para el mercado estadounidense, si fuera legal, son astronómicas. Es que los números son para no creer. El artículo habla de que un corazón podría rondar el millón de dólares. Un millón de dólares. O sea, no hablamos de un auto de lujo o una casa, es un solo órgano. Exacto. Eso ya nos dice que en este sistema, la vida humana se ha convertido, literalmente, en un bien de ultralujo. Y la lista sigue, ¿eh? Un hígado por más de medio millón, unos 557 mil dólares. Un par de riñones superarían los 500 mil. Incluso partes más pequeñas tienen su valor. La piel, da $10 la pulgada cuadrada. Un globo ocular por $1,500. Es una contabilidad que te pone los pelos de punta. Hay un dato en el artículo que me pareció una locura. Teóricamente, si se pudieran extraer y vender todos los químicos de un cuerpo humano, El carbono, el calcio, todo. todo, se podrían obtener unos 45 millones de dólares. 45 millones. Pero en la práctica, un cadáver donado para investigación se valora en una fracción de eso, unos 550 mil dólares. ¿Y por qué esa diferencia tan brutal? Aquí es donde entra el marco legal, que es un campo minado. El artículo es muy claro. En países como Estados Unidos es completamente ilegal vender órganos para trasplantes. O sea, no puedes poner tu riñón en eBay, por así decirlo. Para nada. La donación es el único camino legal y ético. Entendido. Pero si es ilegal, ¿cómo es que existe este mercado de cuerpos para investigación del que hablas? Suena a una contradicción. Es que ahí está la zona gris. La fuente señala una laguna legal bastante grande. A ver. La venta de cuerpos y partes para fines de investigación y educación no está regulada de la misma manera. Ah, no es para trasplantes. No, es para que los estudiantes de medicina practiquen, por ejemplo. Y en ese nicho, quien se lleva el dinero no es la familia del donante, es el intermediario. Lo que el artículo llama sin rodeos un comerciante de cadáveres. Tal cual. Un momento, entonces, si la ley prohíbe la venta para salvar una vida con un trasplante, pero hay una demanda desesperada de gente en listas de espera, Es inevitable. es inevitable que surja un mercado negro, ¿no? ¿Qué dice el artículo sobre ese mundo clandestino? Exactamente. Donde hay prohibición y necesidad, florece el comercio ilegal. Y confirma que este mercado negro es un fenómeno global, alimentado por la escasez de órganos donados legalmente. Hay millones de personas esperando. Millones. Y claro, me imagino que los precios ahí son otra historia. Totalmente distinta. Las cifras que maneja el artículo para el mercado negro son bastante más bajas que las estimaciones teóricas. ¿De cuánto hablamos? Un riñón puede ir de 50 mil a 120 mil dólares. Un corazón de 130 mil a 290 mil. Sigue siendo muchísimo dinero. Muchísimo, pero ni cerca del millón de dólares teórico. Pero la verdadera tragedia aquí, y el artículo lo subraya, es la explotación humana que hay detrás, ¿no? Claro, el donante en un país en desarrollo que vende un riñón por pura desesperación recibe una miseria de ese total. ¿Cuánto? A veces solo 1.000 o 2.000 dólares. Y esto es lo que impulsa el llamado turismo de trasplantes. Es el lado más oscuro de esta economía. Pero fíjate, lo que me parece fascinante es que este mercado ilegal no es homogéneo. No siempre se trata de un órgano vital para un paciente rico. Hay otros fines. Sí, y el artículo da un ejemplo que parece sacado de una película de terror. A ver, cuenta. Pues se trata del caso de Cedric Lodge, un empleado de la morgue de la Escuela de Medicina de Harvard. De Harvard. Fue acusado de robar partes de cuerpos que habían sido donados para investigación. Y aquí es donde se pone realmente macabro. ¿Qué robaba? Estamos hablando de cabezas, cerebros, piel, y los vendía por internet a una red de compradores. Perdón que interrumpa, pero eso es de no creer. No estamos hablando de un traficante en un callejón oscuro. No, no. Es un empleado de una de las universidades más prestigiosas del mundo vendiendo restos humanos como si fueran cualquier mercancía. Demuestra la diversidad y lo siniestro que puede ser este mercado. El destino de esas partes no era un trasplante, sino coleccionistas privados, artistas. Un submundo muy extraño. Es increíble. De hecho, el autor del artículo, el doctor Mesco, añade una nota personal que lo dice todo. ¿Qué dice? Cuenta que su equipo recibe ofertas para comprar o vender órganos todas las semanas, por la popularidad de su publicación. Imagínate. Obviamente, su postura es de rechazo total. Él insiste en que la única solución es fortalecer los sistemas de donación oficiales. Claro. Y recuerda que un solo donante puede salvar hasta 8 vidas. Ese es el punto central. La solución no es crear un mercado legal que probablemente agravaría la explotación. No, es fomentar una cultura de donación altruista y perseguir con dureza a los traficantes. De acuerdo. El mercado negro es el extremo más turbio de esto. Pero, siendo honestos, todos los días le ponemos un precio a la salud de forma legal. Cuando compramos medicamentos. Exacto. Y eso me lleva al siguiente eslabón. No el órgano en sí, sino el tratamiento que puede salvarlo. Hay un límite para lo que se debería cobrar por eso. Esa pregunta nos abre la puerta a un debate enorme. Y para entender lo extremo de la situación actual, el artículo nos propone viajar en el tiempo. ¿A dónde vamos? A 1923, con Frederick Banting, el descubridor de la insulina. ¿Qué hizo él? Se negó a poner su nombre en la patente. Consideraba que era éticamente incorrecto que un médico se lucrara con algo que iba a salvar millones de vidas. ¿Y qué pasó con la patente? Él y sus socios la vendieron a la Universidad de Toronto por un solo dólar. ¿Un dólar? Un dólar. Con la única condición de que fuera accesible para todos. Y no fue el único con esa mentalidad. El artículo también menciona a Jonas Salk con la vacuna contra la polio, o a Röntgen, el de los rayos X. Había una filosofía de que ciertos avances le pertenecían a la humanidad. El artículo dice que esos pioneros seguramente se revolverían en sus tumbas si vieran las prácticas actuales. Porque esa filosofía ha sido reemplazada por otra radicalmente opuesta. Y el ejemplo más descarado de esa nueva filosofía es, sin duda, Martin Shkreli, el famoso Pharma Bro. El caso es emblemático. Shkreli compró los derechos de Taraprim, un medicamento de décadas de antigüedad para tratar la toxoplasmosis. Una infección peligrosa para personas con VIH o embarazadas. Exacto. La pastilla costaba, a ver, $13.50. Y de la noche a la mañana su empresa subió el precio a $750. Un aumento de más del 5000%. Y lo más indignante es que, como bien aclara la fuente, fue a la cárcel por fraude de valores, no por dejar a miles sin acceso a un medicamento vital. De hecho, ya está libre. Su caso, aunque extremo, destapó una práctica sistémica. Así es. No es un caso aislado. El artículo cita un estudio del New England Journal of Medicine que analiza esta estrategia. La de comprar medicamentos viejos para subirles el precio. Exacto. Empresas que compran los derechos de genéricos viejos, baratos, sin competencia, y simplemente disparan los precios porque pueden. El ejemplo del albendazol es clarísimo. Su costo diario pasó de unos $6 en 2010 a casi $120 en 2013. Pero el caso que más duele, por lo común que es el de la insulina en Estados Unidos. Llegó a un costo promedio de $450 al mes en 2016. La gente se estaba muriendo por no poder pagar algo que se inventó hace un siglo. Afortunadamente, ese es un caso donde se ve el poder de la regulación. Sí, la fuente menciona una ley de 2024 en Estados Unidos que finalmente limitó el costo a $35 al mes a nivel nacional. Esto demuestra que cuando hay voluntad política, se pueden frenar los abusos. El artículo lo señala. En Europa Occidental, donde hay controles de precios, los costos son mucho más bajos. O sea que no es un problema de costos de producción, es un problema de un sistema que permite la especulación con la salud. Totalmente. Y si esto pasa con medicamentos de hace 100 años, ¿qué podemos esperar de la medicina del futuro? Esto nos lleva a la nueva frontera, las terapias génicas. Aquí los precios ya no son altos, son de ciencia ficción. Entramos en un territorio completamente nuevo. Son curas revolucionarias de una sola dosis que pueden erradicar enfermedades genéticas devastadoras. pero a precios que son literalmente inimaginables. El artículo menciona los medicamentos más caros del mercado a mayo de 2024. El primero se llama Lenmeldi. Es una terapia para una enfermedad infantil rara y mortal. Su costo, $4.25 millones. Por un solo tratamiento. Y el otro es Zolgensma, para la atrofia muscular espinal. Otra enfermedad terrible en niños. Su precio, $2.1 millones por paciente. Son cifras que rompen cualquier escala. Esto plantea una pregunta importante. O sea, ¿por qué estos precios tan altos? Un momento. ¿Me estás diciendo que la justificación de la industria para cobrar $4 millones es que, para conseguir esta cura, tuvieron que fracasar en otras 100? Es un argumento muy polémico, pero es el que se presenta. Suena a una lógica de casino, donde la casa siempre gana y el paciente paga por todas las apuestas perdidas. Bueno, el artículo cita al filósofo Matt Suolinski, quien defiende esta postura. Él dice que estos precios altísimos son la única manera de recuperar la inversión. No solo de este éxito, sino de todos los fracasos que implica la investigación. Sin esa recompensa masiva, argumenta, no habría incentivo para innovar y la sociedad se quedaría sin estas curas en el futuro. Es la lógica del capitalismo de riesgo llevada al extremo. Pero entonces, ¿qué estamos pagando realmente? ¿El costo del medicamento o el costo de mantener a flote a toda una industria? Esa es la pregunta del millón, literalmente. Y la bioeticista Samia Hirst, también citada, añade más leña al fuego. ¿Qué dice ella? Dice que como sociedad nunca nos hemos puesto de acuerdo sobre qué justifica el lucro en la medicina. ¿Es el esfuerzo? ¿La creatividad del científico? ¿O es simplemente un incentivo que aceptamos a regañadientes para que se sigan desarrollando nuevas curas? No hay una respuesta fácil, pero el artículo introduce otra perspectiva, el costo-beneficio a largo plazo. Exacto. La idea de que, aunque pagar 4 millones de golpes una barbaridad, quizás sea más rentable para la sociedad. Que mantener a un paciente con cuidados de por vida que podrían costar mucho más. Es una comparación entre un gasto enorme y único frente a décadas de gastos continuos en hospitales, terapias, cuidados especiales. Desde un punto de vista puramente económico y sistémico, podría tener sentido. El problema, claro, es quién puede permitirse ese pago inicial. No es el paciente, sino los sistemas de salud o los seguros. Y eso crea un dilema gigantesco de acceso. Claro, porque para la persona que necesita el tratamiento ahora, ese cálculo a 30 años no le sirve de nada si no tiene el dinero hoy. Y es por eso que la dimensión de los derechos humanos es crucial. Y el artículo termina con esto. Menciona las directrices de derechos humanos para las empresas farmacéuticas. Exacto. Estas guías establecen que las compañías tienen la obligación de hacer sus medicamentos disponibles y accesibles para todos, no solo para los ricos. O sea que no pueden simplemente lavarse las manos y decir, este es el precio, si puedes pagarlo, bien por ti. Precisamente. Tienen una responsabilidad social. Las directrices también dicen que no deben abandonar la investigación de las enfermedades olvidadas. Aquellas que afectan a poblaciones pobres y no son rentables. Se trata de evitar que los pacientes tengan que recurrir a la desesperación del crowdfunding o simplemente rendirse porque la cura existe, pero está en un estante inalcanzable. Hoy el recorrido ha sido vertiginoso. Empezamos con el precio de un riñón en el mercado negro y terminamos en una terapia génica de más de $4 millones. Lo que queda flotando en el aire es esta tensión brutal entre un sistema de innovación que se alimenta del lucro y la idea cada vez más lejana de que la salud es un derecho fundamental. Es que el artículo nos obliga a ver que el valor de la vida se calcula todos los días y en lugares muy distintos. En un quirófano clandestino, en la bolsa de valores, en la sala de juntas de una farmacéutica. La pregunta final que nos deja este análisis no es solo cuánto vale una vida, es mucho más profunda. ¿Quién decide ese valor y bajo qué criterios? Y sobre todo, ¿cómo una sociedad equilibra la necesidad de inventar la cura del mañana con la obligación moral de cuidar de todos sus miembros hoy?